¡Rojas! ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles. Felipe Rojas es quien les habla y comenzamos esta nueva edición, como dije, de Grupito de Miércoles. Le doy la bienvenida también a esta selecta selección, valga la redundancia, Adelante, selección. Que me acompañan en el programa. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? ¿Cómo que selección de tipo? Gracias. No se me ocurre otra cosa. Sí, es un casting. No hable usted después. Tiene que hablar. Saludos. No, vaya al baño. Camilo, hola, Arevalo, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo? Estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Estoy resfriadito. ¿En serio? Sí, mira, escucha. ¿Tiene mucho moquito? Es una tos. Amorfa o es una tos. Bueno, y también le doy la bienvenida a quien ya se presentó patuamente, Ronald Boto. ¿Qué tal, Ronald? Amigo del alma. ¿Qué pasa, Arturo Vidal? Oye, ¿por qué Arturo Vidal? Por el corte de pelo. El corte de pelo, igual. Se peló Ronald Boto. El pelo. Ahí me corté el pelo. Para que se entienda bien. No, todo bien. Todo bien? Perfecto. Gracias. Es Ronald, el terror de los Andes. Así es. Ronald de los Andes. Bueno, no hay nada anormal en la vida de ustedes, pero sí en la vida de otras personas. Porque algo muy inusual se dio en Villarrica. Un hombre intentó matar un chancho de un balazo y la bala rebotó y terminó dando en la cara de otra persona. El extraño accidente ocurrió el sábado en el sector de Jiu Jiu, a 14 kilómetros de la comuna lacustre. El herido, un hombre de 29 años, se encuentra fuera de riesgo vital y durante el transcurso de la tarde el interno será examinado por especialistas en cirugía maxilofacial. Antes de empezar el programa, estábamos hablando acá entre los panelistas y Ronald estaba intentando hacer una reconstrucción de la escena. Cuéntanos eso, Ronald, más o menos. Pero si no se ve. No, pero puede hablar. Pero era broma lo que estaba haciendo recién. Es que Ronald decía que mientras más cerca era el balazo al chancho, mayor probabilidad de matarlo. Estaba buscando alguna explicación para que haya rebotado. Y no, sí, mi explicación era que entre el más lejos sea el balazo se podía dar esa opción. Pero si entre más cerca... el impacto y lo puede haber matado. Eso era nomás. A mí, lo más chistoso de esto. Pero búlense ahora, po. ¿Por qué hice ese comentario y todos se burlaron, po? Estúpido. Lo más lógico aquí que se da es que se hace. Se grafica de mejor manera el popular dicho cuero de chancho. O sea, como. No duro. Se me ocurre otra cosa como para complementar esta noticia. Oye, no, ¿sabes cuero que duro? Ya terminamos el programa, llegó Nicolás Marca. Ya no saquen a Nicolás Márquez el locutorio, por favor. ¿Lo ya pueden sacar? No. ¿Alguien, por favor, que saque a Nicolás Márquez? ¡Seguridad! No, ¡seguridad! No. ¡Seguridad! Ya, démosle con la noticia. Es más importante. Sí, es más importante un chancho que Nicolás Márquez. Sí, así es. Le toca al ¿Camilo? No, a Ronald, dice. No, bueno, estábamos comentando. Estamos comentando la noticia. Es que insisto, estoy resfriado, entonces no estoy acá. Lo siento. Pero... Camilo está muerto. Estoy muerto. No, qué raro la noticia. Eso. nada más que decir. Igual freak que llegar al hospital y que te digan cómo sucedió y en vez de decir, no, estaba en un balazo persiguiendo a gente. No, fue un chancho que le rebotó la bala. Una mala cueva. Sí, muy mala suerte. Sí. Muy mala suerte. ¿El chancho quedó vivo entonces? ¿Cierto? El chancho podría ser declarado como cómplice de este accidente, ¿no? Tendría que ir a declarar. Cuasi delito de homicidio. Claro. Claro. El chancho sale de los tribunales de justicia. Si el conejo no quiso hablar, el chancho puede haber sido. Mira, lo va a hacer. Estamos esperando la nota de Chilevisión con las cuñas del chancho, entonces. Y una columna en Loon. El chancho dijo. ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo? Cuento un. No sé. Bueno, la flor de piel, me cago. Ya que los veo un poquito lentos con esta noticia, pasemos a próxima noticia que nos trae Ronald. Ahí me seguí a presentar, Camilo. Pile la nota, por favor. Y dejar de alargar esto. Pajarito Califa. Oh, wow. Pillan al Twitter oficial. Lo mismo. Todo fríamente calculado. ¿Era en serio este panel? Haga honor a eso. Era por eso que me colocaron esta noticia. Sí, pero por supuesto. todo calza. Pajarito Califa, pillan al Twitter oficial de la ONU siguiendo actriz porno. Ah, bueno. El operador, o sea, Manuel Silva. Claro. El operador de la cuenta oficial de Twitter de la ONU perdió su trabajo luego de que se conociera que por error había incluido a la cuenta oficial del organismo en la lista de seguidores a una actriz porno. Un empleado había pensado que estaba usando su Twitter personal. Se llama ONU. Y sumó a las Naciones Unidas como follower a la estrella de porro alemana, Penélope Black. Diamond. El de Liz no parece tan grave, pero el tema es que la mujer, conocida como la chica de los senos más grandes de Europa, sube constantemente contenido triple X a la red social. Nosotros en las reuniones de pauta nos mandamos imágenes de esta actriz, sí, como para ver cómo era. Todo por un tema de trabajo periodístico. Sí, o sea, hay que ser riguroso, sí, en este, obvio, asunto. Pero, y... Claro. Oye, espera, ¿en serio hicieron eso? Sí, obvio, pero si tú, o sea, no viste el mensaje. Somos estudiantes de periodismo profesionales, o sea, por favor. No, la verdad. Teníamos que ver a la persona y sus senos. Para saber si eran de ella, por favor. O sea, es que mí, menos mal que estaba retirado. Para placer, ¿no? Claro que no. A mí lo que me sorprende es el término que ocupó Felipe. Nos mandamos una foto, ¿cachai? ¿Estás seguro que se mandaron una foto y no se mandaron otra cosa? Yo recuerdo que eran fotos. Ah, ya, ok. Hay que hacer la aclaración porque la gente sabe claro. La muchacha en cuestión es muy... Yo la encontré guapa, de rostro. Lo otro ya está a la vista, es como muy lógico hablar. Tiene las medias tetas. No, si tiene, ¡qué guapa! Tiene pechugas grandes, pero la tipa era ¿qué guapa pechuga también? Eran dos cabezas de chancho que le pegaron un balazo. ¡Eso tiene teta! Como he dicho, senos. Por favor. Senos. Es un horario... Ya, ahora sí, este es el último capítulo. Este sí que este es el último capítulo. Cambiemos de noticia mejor, no, porque si no... Esto se va a ir a las pailas. Pero ¿saben qué? Hablando de la ONU, la próxima noticia que nos trae Camilo, el resfriado de hoy, también tiene que ver con la ONU. Y a varios como que nos sulfuró cuando la pasamos en la reunión de pauta por lo mismo. Dice, ONU, comer más insectos podría ayudar a combatir el hambre. Muy bien. Comer más insectos podría ayudar a combatir el hambre en el mundo, según un nuevo informe de la ONU. El informe de la Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas dice que el consumo de insectos podría ayudar a mejorar la nutrición y reducir la contaminación. Los bichos. Sí, hasta comer más bichos. ¡Comamos bichos! Asimismo, señala... Gracias, Meli. Asimismo, señala que más de 2 millones de personas en todo el mundo consumen insectos como parte de su dieta. A mí me parece... No sé, es como burlesca esta noticia, esta sugerencia de la ONU, porque hay un dicho que es muy potente, que dice, mientras una mitad del planeta está preocupada de bajar de peso, la otra mitad del planeta se muere de hambre. Y la comida se pierde todos los días. Es cosa de ver la merma en los supermercados, es cosa de darse una vuelta, no sé. Yo trabajo en un mall los fines de semana y mucha gente en lugares donde comen deja mucha comida. Y la gente le da lo mismo, ¿cachai? Entonces, como yo creo que no hay una conciencia en ese sentido. No, yo creo que hay que concientizar más a la gente en vez de decirle, ¿saben qué? Si no hay comida, come insectos. No. O si no hay comida, agarra dos lucas y hace un almuerzo. Aparte, tampoco hay política. Estaría hecho de insectos con esas dos lucas, porque la calidad no te la asegura. Bueno, Lavín estaría feliz con esta noticia, pero a lo que voy es que no hay tampoco políticas de desarrollo sustentable en diversas áreas, y creo que eso es lo que falta. Qué lata, en vez de invertir en, no sé, pues, alimentos como más comunes, hagan comer insectos. ¿Cómo comer perro? Como comer perro. No, pero acá básicamente están dando un consejo, alguna. Yo no lo veo tan grave. Pero es que también se van por el camino más fácil, pues, o sea, comen insectos en vez de nosotros invertir en no, su país. No, pero a ver, lo que está haciendo la ONU es dando una opción más, nada más. Pero es que mira, ponte en el caso de que, no sé, ponte tú Haití, ¿cachai? Haití, que es un país eminentemente pobre. Donde viene Nicolás Márquez, viene de Nicolás Márquez, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Existe ayuda. Pero lo que pasa es que no hay políticas fuertes en cada país. Entonces se acostumbran a recibir, sí, y no crecer. Es cierto. Bueno, los haitianos pecaron de eso. ¿Qué? Los haitianos pecaron de eso. El año pasado tenía una discusión sobre esto. Porque el año pasado Ronda no estaba en la radio. No, es que con una persona X que me decía, no, no, es que hay que ayudar. Sí, sí se puede ayudar, pero también ayudemos de otra forma, de que se puedan tener un gobierno estable, de que puedan existir medidas que puedan ayudar a quitar esta hambruna, todo. Pero no lo se hacen. Se siente, Ronald presidente, se siente, su voto, el Ronald. Ronald es, claro. Ronald, pero sabes que igual, espera, el voto, haciendo un paréntesis, voto. Espérate. ¿Qué Ronald el voto? Un paréntesis, de verdad, saquen a este payaso. Digo, Ronald, ¿sabes qué? Yo encuentro que sí, tenés mucha razón, pero la ONU puede hacer cosas en pos de lo que tú estás planteando. La ONU, en vez de sugerir estas cosas, yo creo que podría sugerir lo que tú estás diciendo. Pero si lo hace. Porque la ONU tiene poder para eso. Si tiene poder, pero ¿qué sabe si el país no quiere? ¿O no es? Porque está acostumbrado a que le den. Ah, bueno. Así con los bichos. Así con los bichos nos fuimos a la profunda, ¿eh? Pero sí es verdad. Sí, un buen punto. Así nomás. Liberto Buitrago. Bueno, de la radio. Para más, cuéntame tus secretos. Sigue hablando. Llama al 800 Ronald. 800 Ronald, para que te explique sobre la hambruna y los insectos. Para bajar un poco la tensión en este programa, que subió un poquito de temperatura, vamos con la primera canción. ¿A dónde? ¿Quién subió temperatura? ¿Qué pasó? Esto es Larkin Ciel con Pretty Girl. Esta canción de Larkin Ciel, hemos vuelto a Grupito de Miércoles. Manuel Silva está medio riendo. La próxima canción tiene que ver quizá con los japoneses, no sé si tanto, bueno, que igual tienen fama de eso. Manuel, cuéntanos la próxima noticia. ¿Por qué vete a los japoneses? Por el tamaño de su miembro viril. Claro. A ver. Bar de Nueva York organiza concurso para encontrar el pene más pequeño. El Kings County Bar de Brooklyn, de Nueva York, organiza el próximo 20 de julio un curioso concurso. El del pene más pequeño. Los propietarios del bar quieren homenajear. ¿Sabes que no se puede leer la noticia así con todos riéndose? ¿Ya? Esto era noticia seria, esta cosa va a pasar. ¿Ya? ¿Y hay premio de por medio? Hay un premio por medio. Los propietarios del bar quieren homenajear a los hombres con miembros viriles más modestos, ya que ellos tienen mucho más mérito que aquellos más grandes. El bar garantiza que no se permitirá ningún tipo de grabación ni de video ni la realización de fotografías. Y la única condición para poder participar es tener como mínimo 21 años y menos de 20 centímetros de miembro. Ah, bueno. El premio son $200 en efectivo, una corona y el honorífico título de Mr. Smallest Penis 2013. Lo que es lo mismo, señor pene pequeño 2013. Los participantes tendrán que desfilar en traje de baño mojado y tendrán que competir en las categorías de talento musical, número musical y una serie de preguntas que le harán los otros miembros del jurado. Sí, exactamente, esa base, esa base era como la precisa, No, pero lo más cómico es cuando veo la pauta y dice Manuel de pene pequeño. Claro. Es una pequeña bromita. Una pequeña bromita de Camilo. En fin, lo que no sabemos es que es qué tendrá que ver el talento musical con el tamaño del pene. El caso es que si estás interesado en participar, Nico, anótate, tienes que anotarte mandando un correo a spb. Espera. Para pasarle un papel. Sí, Nico, por favor. Anota. spb, ¿cierto? B larga, .brooklyn@gmail.com. Lo más chistoso es que la publicación dice así, textual. Y una serie de preguntas que les harán los otros miembros, coma. Los del jurado. Los del jurado, como. Para que no piense mal, los del jurado. ¿Y qué pregunta? Sí, o sea. ¿Usted es tuerto? Si se baña con abuela. Claro. Si se baña con abuela. Si se orina las gónadas. No sabemos. O sea. Dios. Son cosas que le pueden pasar. ¿Te tiene frío? Sí. Claro. Este programa no es para este horario. No, en realidad no. Yo creo que nomás. Este fue la última versión. El último capítulo. No, lo más probable es que lo tenga que ser en la noche. No, vamos a tener que dejarlo grabado. De manera clandestina. También. Porque ya nos fuimos a la D. Estamos en la D. Oye, antes de. Entre medio, quiero hacer una mención honrosa a Pamela Scarlett, que siempre nos escucha. Y ella fue la que nos sugirió esta noticia, por si acaso, la del bar del concurso. Ah, bueno. Así que. De más está destacar que Pamela le mandó la noticia a Felipe. ¿Eh? Así es. Ojo. ¿Algo hay ahí? ¿Un mensaje subliminal? No, creo. Es solamente buena. Un compañerismo, un altruismo con Pamela para con nuestro programa. Sí, no, creo más super, que eso. Súper buena onda. Sí. Con esta noticia. Con esta noticia. No, muchas gracias, Pamela, en todo caso. Gracias por la noticia que. ¡Grande, Pamela! Oye, Mauricio Campos nos dice a nuestro Twitter, @grupitodemier, sí, nos puede seguir. Twitter, sí. Que es del campo. Es del campo. El cráneo del cerdo es durísimo, haciendo alusión a la primera noticia. Tienes que pegarle con un mazo muy fuerte para matarlo de esa forma. ¿Ya? Mira que. Ojo con eso. El hombre sabe, ¿eh? El hombre sabe de campo. Está muy. Qué bien. Qué bueno, yo no sabía. Mira. Sí. Sobre todo pegarle con un mazo al chancho con esta canción de fondo. Debe ser una cosa muy bizarra. Mauricio, sí. Que vive en el campo, pero habla como argentino peruano. Así es. Oye, pero Camilo Arévalo, sí. Hay alguien que no tiene la cabeza tan dura quizá como un chancho, ¿será las palomas, no? Sí, deja buscar la noticia. Aquí está. Paloma de carrera se vende por $400,000. Sí, $400,000. Lo siento, es que las matemáticas no se me dan. Una paloma de carrera llamada Bolt estableció un nuevo récord mundial al ser vendida por la suma de $400,000. Paloma de carrera. Sí, es como, no sé, me acuerdo de las carreras de perros galgos, los potreros de las villas. Se llama Bolt. ¿Cómo Usain? Dice, Bolt, de un año de edad, fue criado en Bélgica y vendido en una subasta junto a otras palomas de competición. La mayoría terminando en manos de compradores de China y Taiwán. ¿Qué es tan cara una paloma? No sé, po. Debe ser deporte guruguru, yo creo. Debe hablar como guruguru, no sé. Es la paloma coja que está en la U. Claro, la paloma. Igual podríamos vender una de esas palomas guachiturras que están ahí en Corbea. No es mala idea. ¿O no? Yo creo que nosotros pagaríamos porque se las llevaran. En todo caso, ¿sí? Un experto en palomas de carrera comparó los precios de estos animales con los que se cinco paga. 5 años en la universidad para estudiar palomas de carrera. Por horas de arte. Es como. Oye, esta paloma es muy buena. Buena raza. Los precios de estos animales con los que se pagan por horas de arte. ¿Qué onda? O sea, ¿va a ser deporte olímpico esta cuestión en un tiempo más? Sí, vos, loco, imagínate. Qué espanto. Déjame llamar a un experto, soy un experto en paloma, sí. Oh, qué aberración. Bueno, si hay gente que en la tele la tratan como tuitero, ¿cachai? ¿No es que sí, también. ¿Cachai? Obviamente puede ser un experto en paloma. Claro. ¿Ya? Así como también hay conejos que hablan. Conejos que hablan, chanchos que hablan. No, pero. Es tan tonta la gente en televisión. No, pero igual raro un experto en palomas de carrera. Sí, demasiado raro. Es que sabes que yo encuentro que lo más raro es que hayan palomas de carrera. Exacto, sí. Por último, un experto en palomas. Ya, listo. Pero un experto en palomas de carrera. Es muy rebuscado. Sí. Es demasiado. Bueno, en este mundo que está bastante loco. Qué raro. Nos vamos ahora a la estación del pánico. Esto es Muse con la próxima canción que es Panic Station. Until you sacrifice it all, oh. You won't get to taste it with your face against the wall, wall, wall. Get up and admit, show the power trapped within. Do just what you want to. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Manuel Silva viene con todo el power a contarnos la próxima noticia, ¿no, Manuel? ¿En serio? Así es, Manuel, porque nos tienes que hablar de los chinos que están en jaulas. En la China, sí, China. China, instalan jaulas en la calle para que mendigos no molesten al turismo. Gracias, Melissa, por salir de la boca. Tenía la pierna dormida. A fin que la gran cantidad de mendigos que proliferan en las calles de Nanchang, en la provincia china de Jiangxi, no molestaran a la masa. Siempre me hago noticias, no es complicado. No era alemán, ahora chino. Once, sería como los chinchenenses. Hola, soy Roland. Roland. Hola, Roland. Soy el plagio. ¿Qué está haciendo acá? Señor. ¿Es como el, cómo se llama, el serrucho de 31 minutos? ¿Serrucho? Sí, yo serrucho. No, el, como Lulo serrucho, no, usted no hace. Soy Roland. Sigan. Soy Roland. Bueno, como decía, para que, cierto, la cantidad de mendigos que abundan en las calles de China, no voy a mencionar de nuevo la provincia porque es muy complicado, no molestaran a la masa de turistas que se anticipaba llegaría en el marco de un festival religioso, las autoridades instalaron jaulas similares a las de las fieras en la principal avenida, desde donde los indigentes pueden mendigar. En caso que no acaten el pedir de los transeúntes desde dentro de sus jaulas, los mendigos serán expulsados de la ciudad. O se quedan dentro de las jaulas, o quedan despojados de la ciudad, confirmaron las autoridades, quienes hicieron los programas correspondientes en radio y televisión para que todos estuvieran alertados de las consecuencias de desobedecer la norma. Según las autoridades, la medida es solamente transitoria y en tanto dure el festival, que menos mal es un festival religioso. No queremos que los mendigos acosen a los turistas, pidiéndoles plata. Sintetizaron las fuentes de gobierno local, enfatizando que solamente se trata de proteger al máximo a los miles de peregrinos locales y extranjeros que se dan cita en la ciudad por estas fechas. ¡Qué fringa! ¡A tu jaula! ¡A tu jaula! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Estas son cosas que pasan en China. Sí, terrible. Terrible. Estas son cosas que solamente pasan en China. Pero Felipe, concéntrate, por favor. ¿Algo que comentar al respecto? Mira, yo no puse atención porque... Sí, no, si tú estás diciendo suplantado en este momento por Nicolás Márquez. Pero dejaste al indigente en la jaula. ¿Ah? Exacto. Acá en la radio no hay jaula, entonces ahí encerré a Nicolás Márquez. No hay jaula, pero hay cafetería. No, a mí me parece horrible. O sea, yo creo que a cualquier ser humano le parece horrible, más cuando hay una festividad religiosa. O sea, es como... Es contradictorio. No, no tiene sentido esto. No. Es que los chinos son budistas, ¿cierto? Los chinos son chinos, ¿sí? Amigos. No, los chinos no tienen. No. Los chinos son budistas. La mayoría de los chinos son budistas. ¿Cachai? No sé, sí. Tienen computador Wikipedia, que... amigo. Yo no cacho. Pero eso. Igual, bueno, que lata la que. La cuestión es que los budistas, ¿cierto? Predican lo contrario, ¿cachai? Como el despego, el desapego a las cosas materiales, ¿cachai? A todas esas cuestiones. Y que haya un festival religioso que estén encerrando a los mendigos como. Traten como animales, o sea, no molesten a la gente que es normal. Dicen que China es un país. Por interno no dicen eso. Dicen por interno. Esto es comunista. ¿Cuánto imaginado? Dicen que son re guáticos. Escucho una voz acá en la radio. Sí. Es mi conciencia. Esquizofrénico. ¿Qué más sucede? El tema es que. Eso, la jaula. Vamos con la noticia. Sí, vamos con la otra noticia rápido. Porque en Gran Bretaña dicen: Shakespeare y Cervantes tendrán a partir de septiembre unos inesperados compañeros en las aulas universitarias. Black Sabbath, Metallica, Motorhead y otras estrellas del heavy metal. En el próximo año académico, los amantes de este género musical podrán profundizar su conocimiento en la materia con un nuevo pregrado universitario en Nottingham, Inglaterra. El curso de 2 años será impartido en el New College. Para alumnos críticos educativos es una opción fácil de estudio, que es una pérdida de tiempo y que entre los empleadores no tendrá peso. En cambio, según la universidad, el pregrado que se cree es el primero en su tipo en el mundo, será académicamente riguroso como cualquier otro grado y se creó en respuesta a una demanda estudiantil. Qué bueno. Interesante. Excelente. Pero, ¿cómo uno podría ejercer como crítico de heavy metal, de la escena? Trabajar en Rockaxis. Podría ser, pero es que esto es en Inglaterra. Una carrera solamente para trabajar esto en Esto es como una carrera plaplac. De hecho, esto es que si fuera aplicado a Chile tendría que ser cumbia y bachata, algo así, no sé. Cumbia y bachata. Violeta Parra, algo así. Claro, así con... Los con... Parra. Hay dos ramas, los Méndez y los Parra. Y tú eliges, ¿cuál de los dos quieres? Los Parra que tienen monopolizado toda la cuestión. Claro, los Parra o los Méndez. Sectarizado todo. Bueno, igual hay otros sectarios. Igual va a ganar la clase y... Igual van a ir a clases de metal y cosas así. Bueno, igual yo preferiría en Chile que hicieran clases de cumbia que escucharan Natalino. O sea, 300.000 veces. No, pero ¿sabéis qué? Ahora que mencionaste la cuestión de la... ¿De los Méndez? Sí, muy buena. No, acá es que hay una universidad de metal, que todos los metaleros son cheleros, ¿cachai? Cualquier chela, po. Qué bacán. Buen punto ese. Sí, ¿viste? Y habló Ronald. No, es que no me gusta el heavy metal. Pero te gusta la cerveza. Y iría por eso. ¿Te eres metalero? ¿O no? No. ¿Cuál es la cerveza? ¿Es alternativo, Ronald? So, él es un Ronald alternativo. ¡Porque tú eres 100% alternativo! Así no. Así no, por loco. Ya, tenemos que ser rápido, así que Ronald, tire la última noticia. Vos quémala. Pícala nomás, como las palomas de carrera. Vos quémala. Chiste cruel de Murdo dejó la grande en la red. Sería todo. Eso es. Miércoles, nos vemos. Como siempre, la noticia es la cuarta. Pareció una noche normal, llena de amor, ideal para relajar la vena. ¿Qué más? Es que... Prosigue nomás. Bueno, sigo leyendo. Nada fuera de lo común en el programa Hazme Rey de Chilevisión. Sin embargo, todo se pudrió cuando el lagarto Murdoch saltó a escena junto a Antonio Bodanovich y se mandó un numerito que más de un dolor de cabeza le provocará a los caporales del canal privado. Resulta que el muñeco no encontró nada mejor que incluir entre sus chistes una burla a la comunidad judía. Cabe señalar que siempre en la rutina del personaje destaca el denominado chiste cruel. En espacio, el lagarto se burla sin censura de la iglesia, de los personajes de la televisión y de las distintas razas. La comunidad aludida en el chiste de Murdo reaccionó a través de su cuenta de Twitter y condenó el chiste desubicado del muñeco. Además, hicieron un llamado a denunciar a Chilevisión al Consejo Nacional de Televisión. La grande por un chiste. ¿Cuál fue el chiste? Eso yo dije. El chiste fue que Murdoch dijo que qué culpa tenían los judíos de ser más combustibles que un leño de madera. ¿Cachai? Sí, yo de verdad, mira, yo creo eso que... Eso salió en el grupo de Facebook, Tu Hitler bien bellaco. ¿No lo siguen? No, Meli, gracias. Muy bueno. Pues de hecho el chiste de aquí de Nicolás Márquez de que a Hitler le gustaba la comida al horno era mucho más cruel, tanto como para mandar a Nicolás a los campos de concentración. Mira, a mí, esto de verdad fuera de broma. A mí me sorprende que... Mira, primero, Murdoch es conocido, ¿cierto? Por tirar chistes. Sí, claro. Se ríe de la iglesia no dice nada porque sabe que es un chiste. Sí. Se ríe no, de... No, y sabe que es verdad. Además. Se ríe de los homosexuales, ¿cachai? Porque los homosexuales también saben que es un chiste. Móvil ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, tocan a la comunidad judía, que son extremadamente sensibles. ¿Cachai? No, y encima hay muchos judíos en las altas cúpulas de este país. Y además, no, por ejemplo, esto me recuerda a lo que sucedió con las iluminadas. También el problema con el evangelio. No, ¿cachai? Entonces son grupos religiosos. Son grupos religiosos que son extremadamente sensibles. Entonces tú. Y que tienen mucho poder en este país. Y además, pues, ¿cachai? Entonces es una cuestión de que tú los tocas y es como, ay, no, por favor, que denuncien no, al Consejo cosa, Nacional de ver, Televisión una cosa y que sea sensible y otra cosa Y además el chiste era súper mínimo, pues, ¿cachai? O sea, de verdad, el chiste que tiró Nicolás Márquez, esa cuestión sí que era demandable, pero absolutamente. Para deportarlo de este país y mandarlo a Zambia. Claro, Haití, para que quede más negro, ¿cachai? Y para que coma insectos. Para que coma insectos con todo el lugar. Imagínate que demandara a Sebastián Piñera por todos los chistes que... ¿Cachai? Por todas las aberraciones que hice, claro. Con los bracitos cortos, los tiranosaurios y cosas así, ¿cachai? Entonces, Maripoto y todas esas cosas. ¿Cachai? Entonces, sí, de verdad... Es que igual está dentro de un contexto que es humorístico. Además, pues, ¿cachai? Entonces a mí de verdad me molesta mucho que la comunidad judía, primero que sean tan sensibles, ¿cachai? Y segundo que no hayan sabido entender un chiste que estaba siendo avisado de antes que la cuestión iba a ser cruel, ¿cachai? Eso. Y no, y además Chilevisión, al momento de que entrega la rutina, pasa por un filtro. Sí, y claro. Ahí le dicen, además, sí, pues. Este chiste no, este chiste sí, este no, este... Era un programa de una hora al tiro nomás. Hagamos un programa de una hora al tiro. Tengo que lata. Y aparte que el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, se presta para estas cosas. ¡Ah! ¡Se todo! Eso. Es lo que tengo que decir. Y estoy resfriado. Bueno, vayamos concluyendo. Algo que decir, algo que es a quien saludar. Manuel, parte tú. Yo voy a saludar. ¿Qué te gusta partir? El programa. Dios mío. Es que ya te casaron con el... ¿Cachai o no? ¿Cachai? No, yo voy a... La mejor cortina del universo. Yo de verdad no sigo más en este programa. Yo de verdad voy a mandar saludos a la comunidad Pura Mierdana, puramierda.cl, gran página. Yo modelo. Mentira, High Definition. Mentira, aguante High Definition. No, High Definition fome. Puramierda.cl, a Radio Sketch Chile, A mi abuela. A la abuela Felipe. También. Y a la Robinoy, la Carolina, a... Tomara. Wow. El celular. Y a Tongo. Yo te vi. Aguante Tongo. Aguante Tongo. Aguante Tongo. Ronald, ya me mandaron saludos a Yuri. ¿A Yuri? A Yuri. A Yuri Mansur, un amigo. A Yuri, Paulina Rubio Yuri. Y así. A Francisco León. Alejandra Guerra y Claudia Gómez. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Camilo, ¿tú? No, a nadie. ¿A nadie? Sí, Melissa, tú que estás aquí en la invitada especial. Te refiero. ¿A quién le mandarías saludos? A mi mami, que está en la casa. Corte la voz. Ya, gracias. Bueno, yo le mando saludos a todos quienes nos escucharon. Agradecimiento especial a Pamela, que contribuyó en la pauta. A Melissa, que está acá. A Javi Cañas. Dueñas, que está también acá. Javiera Cañas. Nicolás Márquez, que está ahí pidiendo unos insectos para el almuerzo. Y ya, Arturo, quien está controlando. Nos vamos. Hasta una próxima. Chao, chao. Saludos. Síganos en Twitter. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.